La pregunta de hoy va dirigida a Oriol del Barrio, ingeniero informático y desarrollador de software. Conectamos con Barcelona. Oriol, bienvenido a Territory Mac. Hola, Jaume. Raquel Moreno, de Las Palmas de Gran Canaria, te pregunta. Me han dicho que en los iPhones y iPads no hay que desfragmentar el disco duro y tampoco hay que limpiar la RAM. ¿Es cierto? Si es cierto, ¿por qué razón? Si por el contrario hay que desfragmentar el disco duro y limpiar la RAM de vez en cuando, ¿qué aplicaciones me aconsejas? Bueno, Oriol, vamos por la primera pregunta. ¿Es cierto que no hay que desfragmentar el disco duro de los iPhones y iPads? Sí, es cierto. El tema del disco duro viene porque los iPhones y iPads tienen un disco duro de otro tipo, ¿no? Es lo que se llamaría un disco de estado sólido, que básicamente es otra tecnología completamente diferente a la que habitualmente hay en un disco de escritorio, ¿no? Que es un disco magnético. Se debe defragmentar en un disco de escritorio porque lo que pasa es que se van repartiendo los ficheros a lo largo del disco para optimizar y luego van, tal como se va eliminando y creando nueva información, esta se va redistribuyendo en el disco y va ocupando los espacios libres. Lo que acaba pasando es que estos ficheros, que un fichero tiene repartidos todas sus partes pues en pequeñas piezas, ¿no?, en todo el disco. Entonces, como más separado esté, más lento es y más complicado es encontrarlo, ¿no? Por eso es el defragmentado. Pero esto no pasa en el caso de los discos de estado sólido, que se reparten a lo largo del disco de forma secuencial. También te pregunta si en los iPhones y iPads hay que limpiar la RAM. Bueno, esto es una forma que en general en cualquier ordenador no hay que limpiar la RAM, ¿no? Porque la RAM es una cosa que la gestiona el propio sistema y que se limpia de forma automática cuando vamos utilizando los programas. En el iPad y en el iPhone tampoco es necesario hacerlo. La forma de hacerlo sería, o habrían dos opciones, ¿no? Una primera es cerrar aplicaciones, eso lo que hace es liberar RAM. ¿Vale? Eso siempre pasa. Y la segunda es, bueno, apagar el teléfono y volverlo a encender, ¿no? En este caso, el iPad. Eso lo que hace es que se refresque completamente la RAM desde cero. En general esto no es necesario porque el propio sistema lo gestiona, se preocupa de liberar la memoria cuando es necesario, y aquí hay que tener un tema en cuenta, ¿no?, que tampoco es muy buena idea apagar las aplicaciones siempre, porque eso también supone un gasto de batería, y esto es una cosa que gestiona muy bien el sistema operativo de Apple, ¿no?, de tabletas y de móviles, y es que él mantiene en RAM lo que cree que es necesario mantener y elimina de RAM aquello que realmente no es necesario. Lo que hace es que tengamos un consumo de batería muy estable, ¿no? No tengamos picos de consumo, porque en el momento en que abrimos una aplicación desde cero, eso genera picos de mayor consumo. Entonces, bueno, en principio no deberíamos preocuparnos porque para el usuario final todo esto es transparente. Precisamente el tema de gestionar la memoria en los dispositivos móviles, hemos oído siempre que es un capítulo muy complicado en el desarrollo. Y además, Apple está muy encima cuando valida las aplicaciones para que la gestión de la memoria sea óptima. Sí, esto es así. El tema de la memoria RAM es muy complicado en los dispositivos móviles porque habitualmente tienen poca memoria. Sí que es verdad que cada vez estamos teniendo dispositivos pues más con más memoria y sobre todo más preparados y con mucha más capacidad, y esto es una ventaja a nivel de desarrollo, pero sí que es verdad que el desarrollo hay que tener en cuenta que hay que hacer un uso de la memoria razonable y también hay que delegar en el sistema, ¿no?, esta gestión de la memoria. Y esto es algo que hace muy bien Apple, que hace muy bien sus APIs y que también tiene muy controlado en el momento en que tú liberas la aplicación y ellos la verifican. Pues Oriol, muchas gracias por responder a la pregunta que te formulaba Raquel Moreno desde Las Palmas de Gran Canaria sobre la desfragmentación de los discos duros y limpiar la RAM en los dispositivos móviles. Muchas gracias a ti, Jaume, y bueno, espero haber sido de ayuda. Y para cualquier cosa y más información podéis encontrarme en blog.lortudum.es. Sintonizas Territory Mac.